Nunca digas sin saber te quiero amor. Por un beso, fuerte abrazo, nada más. Así, un puñado de semillas muertas en la arena, oh, oh, oh, de mi vida, oh, oh, oh, en la arena de mi vida. Tú me diste luz de ayer y hoy se apagó. Encontraste la noche en otro lugar. Semillas muertas en la arena, oh, oh, oh, oh, de mi vida, oh, oh, oh, oh, en la arena de mi vida. Diste luz de ayer y hoy se apagó. Encontraste la noche.